Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos recorrido algo de lo que va a ser nuestro estudio durante estos tres meses. Hemos visto el autor, el Pablo, que es las características, y ahora vamos a ver otro entorno un poquito más diferente para entender bien lo que Pablo va a decirnos en su carta. La idea es percibir, según nos tenemos entendido, cuál es el contexto teológico que inspiró el libro de Romanos. Bueno, y como siempre en todas partes, y ha sucedido en todo lugar, los conflictos no faltan, y esta no es la excepción. También Pablo tuvo que enfrentar conflictos, y es por eso que él trata algunos temas acá, y nosotros vamos a ver especialmente de qué trata este mejor pacto del cual habla Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 6. Ahora, este concepto de pacto, va a estar aquí la ley de Dios relacionada con la salvación, y algo que es tan importante ver que la relación que hay entre la ley, la gracia y la salvación, que van por medio de la fe, solamente con los méritos de Cristo. Y por eso que aquí está Hebreos capítulo 8, versículo 6. Así dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí entramos ya al problema que siempre está presente entre quienes dicen que ahora ya el pacto antiguo no está vigente porque tenemos un nuevo pacto, y cuando nosotros estudiamos y vemos que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo, hay cosas que aclarar. Ahora, es lógico que si uno mira el texto solo, porque dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. O sea, y el antiguo era malo, el antiguo tenía defectos, no servía, no sirvió. El problema es que, como vimos en el texto, como usted va a ver en Juan 1:17, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí ya hay una connotación interesante en relación a la ley. Y cuando dice ley, acá está refiriéndose a ese sistema de religión revelada bajo el cual se regían los el pueblo de Israel. Por lo tanto, y vamos a tener algo muy parecido a Gálatas, en el sentido de que cuando Pablo habla de la ley, hay que ver qué es lo que está tratando de decirnos y de qué nos está tratando de aclarar. Y Hebreo, justamente, este mejor pacto no es porque sea mejor, sino porque ahora viene, no está presente el símbolo, sino está la realidad, justamente. La realidad. Lo que pasó con el templo, que el segundo, que era más malo, en el sentido de lo bonito que era el primero, el segundo era mucho mejor, pero porque en ese iba a estar Cristo mismo presente, justamente el dueño de la adoración. Ahora, para quienes dicen que la ley ya no tiene vigencia, que no tenemos que guardar la ley, es bueno leer a San Mateo capítulo 19, verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿por qué mandó el Señor Jesús, por qué mandó guardar los mandamientos al joven rico cuando los mandamientos ya no iban a estar vigentes? ¿Por qué no le dijo: mira, guarda solamente dos mandamientos? Le dijo: guarda los mandamientos. Bueno, aquí la obediencia, según lo entendemos, a la ley moral de Dios es parte del nuevo pacto, como el antiguo, porque el antiguo también tenía la ley como parte de la obediencia. ¿Por qué mandó a llamarlo bueno? Perdón, ¿por qué mandó Cristo a hacer que guardara los mandamientos? Y uno dice: ¿qué mandamiento? Cuando él mismo va a ratificar de que después él los guardaba todos. No le faltaba ninguno. Fíjate qué interesante que lo que abarca la obediencia a Dios, y Dios a veces nos pide algunas cosas que nosotros creemos que no están de acuerdo con nuestros gustos, nuestros deseos, a nuestras aspiraciones. Pero eso es justamente lo que nos falta. Y en este caso del joven rico, le faltaba algo. y que es parte bueno, él, de los mandamientos. Creía, justamente, él creía haber guardado los mandamientos. Claro. O sea, el problema era que él no se había detenido a meditar en que la base de los mandamientos es el amor. Y él había tratado de guardar la letra solamente sin el espíritu, sin la base que tienen los mandamientos. Ahora fíjate que tenemos que tener presente una cosa. Para quienes dicen que no debemos guardar los mandamientos, siempre están pensando en que si guardamos los mandamientos es porque nosotros queremos salvarnos guardando los mandamientos. Eso no es así. Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador personal, y eso ya nos concede la salvación, luego de eso, escuchamos la voz del Señor que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No, entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente viene la pregunta, ¿pero tú puedes guardar los mandamientos? No puedo guardar los mandamientos. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios me ayuda a lograrlo. Es Él el que me ayuda. Sucede lo mismo que cuando un padre va con su hijo pequeño y es el padre el que realiza la mayor parte de las cosas, pero el hijo va haciendo parte también del caminar del papá. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros cuando tenemos la intención. Pero cuando decimos, no, yo no puedo, así que no, yo no guardo los mandamientos porque no puedo. Eso de guardar los mandamientos, vuelvo a insistir, para quien desea salvarse por los mandamientos, hay que decir que no, rotundamente no. Nadie se salva tratando de guardar los mandamientos, porque los mandamientos no salvan a nadie, los mandamientos condenan. Ahora, este concepto del mandamiento no solamente está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, especialmente en los tiempos de Cristo, y al final será también un problema un poquito serio, porque fíjate que en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y aquí aparece el texto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es que está sucediendo? Que sigue latente y vigente los mandamientos de Dios. Y el 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjate que sigue insistiendo que la situación se va a mantener aún hasta los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios. Y Santiago también lo dice, y bueno, hay varios textos que hablan de esta situación, porque mira, porque cualquiera que guardare toda la ley, mira qué interesante esto, es todavía pero mucho más delicado, uno. Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Claro, y eso es precisamente lo que se dice. Mira, ustedes que dicen que guardan los mandamientos, si ofenden en uno, son ellos culpables de todo, así que es imposible guardar los mandamientos. Claro, pero bajo la tutela, bajo la dirección de Dios, sí es posible, porque Él nos orienta, nos ayuda. Y creo que eso fue una de las cosas que Jesús vino a mostrarnos. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son algunas de sus promesas bíblicas preferidas? ¿Con qué frecuencia las reclama? ¿Cuáles son las decisiones que se puede estar interponiendo en el camino para que estas promesas se cumplan en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.